Radio Den presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yōkoso, korewa kagaku to humanismu de ari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, como todos los sábados, transmitiendo en muerto y a todo color desde ahorita, un lugar diferente al que usualmente transmitimos. Estamos nada más y nada menos que en la Huasteca Nuevo León, la Huasteca Santa Catarinense, ¿sí? O neolonesa, porque hay otras huastecas a lo largo de México, pero acá estamos en el norte, justo y muy cerca precisamente de la UDEM. Así que este programa, ya que estamos aquí, vamos a tratar al respecto del tema de esta, pues de esta reserva, de este patrimonio de la humanidad, de esta reserva ecológica llamada Parque Ecológico La Huasteca. Estamos... Pertenece, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Pertenece al Parque Ecológico Cumbres de Monterrey. Cumbres de Monterrey. Bueno. No te equivoques. Javier Sánchez, aquí con nosotros. Javier Treviño. ¿Qué tal, señores? Buenas noches, buenos días. Y estamos aquí desde Los Nogales, precisamente, con don Ramiro Rodríguez e hijo, o sea, Ramirín o Junior. No, no es cierto, que de Junior no tiene nada, pero, pues ellos son los que... Más que nosotros, a pesar de que nosotros venimos muy seguido aquí a la Huasteca, pues ellos la viven, ¿no? La han estado viviendo durante mucho tiempo. Están acostumbrados. Exactamente. Entonces, hay temas como, bueno, de un tiempo para acá han venido, pues, diferentes grupos de personas, ya sea ciclistas, ya sea gente que viene a pasarla con su familia, gente que nada más viene a tomar, gente que viene a estacionar el carro en lugares extraños, en parejas, etcétera, ¿no? Familia, entonces, familias. Familia. El domingo es 100% familia. Domingo, 100%. Bueno, familia, deportista, borrachos. Borrachotes, de todo. A raíz de eso, la antialcohólica o el operativo antialcohol se ha tenido que poner en la entrada de la Huasteca. Sumamente severa, por cierto. Para evitar ese tipo de cosas. Pues sí, nada más que, de hecho, hubo, no sé si se acuerdan, hace unos, del 2015, unos 3 años, un accidente donde un tránsito de San Pedro. ¿Qué pasó? Un mismo agente de tránsito estando aquí en conjunto con su familia o amistades, creo que ya iba regresando amanecido a su casa, obviamente con el efecto de alcohol, y en una curva no pudo maniobrar y invistió a una ciclista. A varios. Mónica Salinas, que falleció, de hecho, a raíz de esto. Otra ciclista que estuvo en coma y algunos ciclistas más que también sufrieron, pues, de este accidente. Y a raíz de eso, precisamente, pues, empezaron a implementar las antialcohólicas. Ahora, últimamente ha estado viniendo nueva gente a vivir aquí al área, bueno, no sé si precisamente al área de Los Nogales o si también hay nueva raza que se haya ido a vivir a Horcones o a la zona de allá de por el Rodeo, o ustedes que tienen aquí más tiempo, que nos pueden decir al respecto cómo han vivido este... No sé, estos últimos 10, 15 años, las diferencias que han venido, no nada más de la gente que entra y sale, sino de la gente que entra y se queda. No, pues ahora en el 2018 pues hay mucha diferencia, porque viene mucha gente que no es ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Y y en veces llegan y pasan y pues uno no está acostumbrado a esas cosas que estaba antes. Más ruido que antes. Ahora sí hay más ruido que antes, más movimiento. Ahora también últimamente han estado... A lo mejor, no sé si contra o con su voluntad, hablo aquí de los habitantes de la Huasteca, que hayan empezado a pavimentar no nada más la zona de la carretera principal, sino también zonas aledañas. Eso fue, los preguntaron de perdido a ustedes si lo querían. Pues sí, sí te preguntaron, ¿verdad? Pero como la carretera y aquí en los alrededores del rancho no quieren pavimentar para acá hacia adentro porque porque aquí es zona ejidal. Exacto. Se rige de forma diferente, ¿no? ¿Y en qué creen que les afecta el que quieran pavimentar a la zona ejidal? Yo creo que para mí es un desarrollo muy bueno para su entidad y no veo cuál sería la problemática para eso. Entonces, ¿cuál es el problema real que usted cree que ellos ven para que no se realice ese proyecto? No, ellos ven que no se puede realizar ese proyecto aquí porque por lo elegido, ¿ah? Por eso no se puede realizar ese proyecto aquí en el... ¿Ustedes se sienten cómodos como realmente, originalmente está la Huasteca o sus aledaños? Pues sí, bueno, pues... ¿Sienten cómodos así? Pues sí, como no, tienen que sentirse uno cómodo, ¿ah? Pero, pues... Bueno, pregunta directa. ¿Usted cree que afectaría para usted el tener una carretera que entrara directamente hasta su colonia o hasta su casa, o cree que sería un problema? No es problema, o sea, uno lo que quiere es que el pavimenten, o sea, para que se solucionen las cosas bien. Ahora, pero por ejemplo, últimamente se ha estado hablando del proyecto este federal y municipal que tiene precisamente, pues si valga la rebuznancia, la federación con el municipio de Santa Catarina, que se quiere conectar, con Santa Catarina y Santiago, que se quiere abrir paso, que ¿cómo se llama? ¿El Salto? Sí. El Salto, que se quiere abrir, ¿dónde está más o menos ubicado? Así para la gente que ya ha venido a la Huasteca, o los que no han venido, más o menos, si entras, digamos, el ex Morones Prieto que llegaba hasta la entrada de la Huasteca, ¿qué kilómetro, qué tanto para adentro, por dónde se van, dónde está ese paso que conecta con Santiago? No, pues el paso que está que conecta con Santiago está de la Rompepicos, más hacia adentro. Ah, o sea, ¿está pasando la Rompepicos? Pasando la Rompepicos. Ok. Está en el entronque de encuentras un crucero de agarras para el ejido de Canoas, el Pajonal. Ajá, el Pajonal. Y el para acá, para el Salto, es para acá al lado de San Cristóbal. Estás hablando que el Pajonal tiene 11 habitantes aproximadamente. ¿Y actualmente cuánto tiempo haces de ahí a Santiago? Así a... ¿Desde aquí, de la entrada de la Huasteca? No, desde allá, de adentro. ¿Después de la Rompepicos? Pues mínimo son unas... 3 horas. No, a lo mejor más, porque como está el camino no llega hasta allá. Bueno, también depende de la camioneta que traigas, ¿no? Sí, obviamente, mira, antes que todo, cabe mencionar, creo que nos estamos adelantando un poquito, cabe mencionar que la entidad del municipio de Santa Catarina es bastante extenso, debido a que la parte de la Huasteca, gran parte de la Huasteca... Más del 80%. Sí, obviamente, es zona 100%... Pues rural, ¿no? Digámoslo así. 100% rural, exactamente. Estamos hablando que la Huasteca ocupa la mayor parte del territorio municipal. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, bueno, ese proyecto del Salto que quieren abrirlo, que supuestamente dijeron que nada más iba a ser para... Ya zona turística. Zona turística, que no van a entrar carros y que no van a pavimentar, sin embargo, lo van a habilitar. Para jeeps, supongo, para motos, para bicis, para racers. Ahora, estamos hablando de que por esta carretera... Estamos hablando que en la carretera de la Huasteca, que es una vía de ida y otra de regreso, van a tener más afluencia de personas, no tanto ciclistas, no tanto automovilistas, sino en general de todo, que va simplemente a cruzar la cortina y se va a querer ir también a agarrar el rol para allá, para la parte de Santiago. ¿Cómo afectaría esto para aquí, para la gente que vive pues en los alrededores o en las laderas de todo este tramo? Oye, yo antes que digan los señores de aquí que viven actualmente aquí en la Huasteca, yo les me gustaría compartir mi punto de vista, viéndolo, si lo viera desde el punto de vista de la gente que vive en Santiago, Nuevo León, ¿verdad? Ellos tienen allá su carretera que sube a la sierra de Santiago y baja y tiene su desembocadura en otro lado, ¿no? Entonces yo pienso que apoyaría mucho el turismo aquí en Santa Catarina, ya que mucha gente vendría a pasar por nuestra... A visitar y a pasar toda la sierra de aquí, de la Huasteca, y poder llegar a y conocer toda la sierra atrás de la urbe de la ciudad de Monterrey. Bueno, claro que todo tiene un precio. Eso estamos hablando de lo del lado positivo. El municipio va a agarrar dinero, el otro municipio va a agarrar dinero, los automovilistas van a gastar ese dinero, o los ciclistas o los turistas, ya sea locales o turistas de otros estados. Pero al final, la gente que vive aquí, que no es la gente que va a usar ese paso, pues se va a ver de alguna forma o beneficiada o afectada. Vivimos en un sistema capitalista en donde bien bonito, ¿sabes qué? Vemos mucha gente, vamos a empezar a vender algo. O simplemente no me interesa, déjenme en paz, yo quiero vivir aquí tranquilo sin que me estén molestando. Por ejemplo, tú que has estado aquí la mayor parte de tu vida, ¿cómo lo has vivido? ¿O cómo crees que pudiera esto cambiar el panorama de unos 10 años para acá en, pues, en la vida diaria de la gente de aquí? Pues yo pienso que aquí no que la vida diaria cambie, sino que se va a hacer un poco más fluido el tráfico, va a haber más gente. Se va a hacer un poco más complicado también en entrada. Por antialcohólicas, Pero tú como habitante lo ves bien. Pues por una parte sí, porque sube el turismo. Pero en cuestión de tráfico va a ser muy diferente. Me imagino yo que va a ser más difícil para entrar, más difícil para salir. Yo como habitante de aquí, yo creo que sí se va a hacer un poco más complicado. Pero sí ayuda en cuestión de lo que es el turismo. Sí, no, y estamos hablando pues de que mucha parte también de la gente que vive dentro de la Huasteca, sus trabajos están en la ciudad y no dentro de la Huasteca. Hay otras personas que sí trabajan aquí, pero precisamente cuando vayas a querer salir a cierta hora o vayas a querer regresar, estarte topando con un molesto operativo que no tiene nada que ver contigo porque tú eres un habitante de aquí, que te estén checando a ver si tomaste, a ver si no tomaste. Pienso que eso tiene que cambiar, tiene que ser un poco más fluido. Pues es como, sí, exacto. O sea, en Santiago cuando vas para allá no hay nadie que te cheque cuando subes. Yo pienso que empezando ese proyecto debe cambiar la fluidez de la vialidad. Y no acá. detenerlo sí, de esa manera. Como actualmente lo hacen. ¿Y ahora qué pasó siempre con el proyecto este que se iba a armar de Valle de Reyes? ¿Escucharon algo? Pues Valle de Reyes ya tiene sus añitos de haber sonado, no se ha escuchado nada al respecto. Yo creo que por ahí se lo traen entre por debajito del agua, uh-huh. Es lo que yo pienso, no sabemos mucho al respecto, pero de que va a detonar, o sea, ya tenemos a la vuelta de la esquina el desarrollo por parte de San Pedro del Valle. Uh-huh. Sí, exacto, sí, ya, es lo que iba a hablar ahorita. Creció, es Valle Poniente, uh-huh. Valle Oriente, y ahorita ya tenemos aquí encima toda la parte que es la zona urbana que ya no, ya más que todo la parte de Valle ya creció, ya llegó hasta los límites de la entrada con la Huasteca. Entonces, ¿qué sigue después de ahí? Bueno, pues sigue un lujo más, porque vivir dentro de la Huasteca se va a convertir en un lujo, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso no va a parar. Sí, es cierto. Es un proyecto que ya trae años. Sí, y ya está a punto de reventar, yo pienso, porque para el lado de Santiago, Nuevo León, todo eso de la carretera ya se llenó de... Exactamente. De todo eso ya lo llenaron. Nuevos para desarrollos. García, nuevos desarrollos. Todo Leones ya se pegó con García. Yo pienso que este es un punto que lo han mantenido muy virgen. No lo han querido tocar por si diferentes... Porque no les ha alcanzado a lo mejor todavía el dinero o los permisos, pero con dinero baila el perro. Yo pienso que es el siguiente paso. Sí, ahora, como decía ahorita Javi, yo me acuerdo, yo vivía, hace 20 años vivía ahí por muy cerca del UDEM, ahí en San Pedro, en Alfonso Reyes, y de ahí me acuerdo que veías rumbo al poniente, o sea, rumbo a la Huasteca. No había pavimento en el área de Alfonso Reyes actual, no existía el Colegio Himalaya, no existía nada más que la UDEM, y después de la UDEM, rumbo al oriente, estaban las casas, los sauces, la Garzayala, San Pedro Centro, la Cima, etcétera. Pero no había nada que lo conectara. El panorama de hace 20 años era totalmente diferente al de ahorita, y no estamos hablando de mucho tiempo, son 20 años nada más. ¿Cuánto tiempo tienen estos municipios fundados en... Pues que tiene San Pedro, Santa Catarina, se celebra precisamente el 20 de noviembre los dos municipios de fundación, ya tienen sus varios cientos de años, pero nunca habían crecido tanto los municipios como en estos últimos 20 años. Entonces ahora tienes desarrollos habitacionales enormes, verticales, desarrollos comerciales, ya con tiendas con tiendas donde puedes conseguir todo, con restaurantes, con infinidad de negocios. que si bien se le ha calificado como una extensión del municipio de San Pedro, pero realmente ya está siendo parte del área de Santa Catarina, pero te lo venden como si fueras de San Pedro. Antes de pasar a otro tema, aprovechando que el señor está aquí con nosotros. El señor está en los cielos. A mí me gustaría, no, el señor, don Ramiro, don Ramiro. Me gustaría preguntarle a don Ramiro, ¿qué piensa él de que todo esto se haga un tipo mini, una mini ciudad? O sea, que aquí ya haya de todo. O sea, ¿qué piensa que aquí haya edificios grandes con departamentos? Porque ya los departamentos los estamos viendo aquí a 10, 15 minutos. Y sobre todo gente de otros municipios y de otros estados. De otros estados, hasta foráneos. Sí, sí, sí. Bueno, yo mi opinión es que pues, si se llega a hacer esa cosa, pues nos va a favorecer a mucha gente aquí. En cuestión económicamente. Porque va a haber más trabajo para toda la gente de aquí, bueno, el que quiera trabajar, ¿verdad? Porque, pues, no se imagínate haciendo el fraccionamiento ese. Pues va a haber mucho jale y nos va a forzar aquí a nosotros porque pues ya tienen que pavimentar todo lo de aquí. Ahora, ¿hay junta de repente aquí entre los ejidatarios o cómo la platican? ¿Cómo ven las opiniones de los demás al respecto? ¿Todos opinan así o la mayoría o cómo lo ven? No, todos opinan igual. O sea, ¿ven con buenos ojos el hecho de que se expanda o de que el área de la Huasteca se conecte ya con la ciudad? Sí, sí, o sea, todos están de acuerdo que se haga Valle Rey, ¿verdad? Porque pues favorece a mucha gente para que se haga más grande y más todo el asunto y haya más posibilidades de plusvalías. Entonces, es. ¿Quién estaría en contra? ¿Los ecologistas o quién? Porque también hay una facción de la sociedad que está en contra de eso. Y si bien estamos de acuerdo que se van a destruir muchísimas hectáreas de terreno virgen, muchas especies se van a ir de aquí, aunque digo, pues es una zona semidesértica, tampoco estaríamos molestando a los leones, a los tigres, a los pumas, a los que sabemos que aquí no hay, o sea, mamíferos grandes, pero sí la fauna y la flora se van a ver afectadas de una forma. Esa sería la mentalidad de muchos greeners o ecologistas al respecto, mientras nosotros los humanos, residentes de acá, pues decimos, va, está bien. Sin embargo, esto se traduce en dinero al final de cuentas. Yo pienso que pudiéramos tener mucho problema, no nada más la gente que vive aquí cerca en Santa Catarina, sino todos los ciudadanos de la ciudad de Monterrey, en cuestión de los eventos naturales que hemos tenido. Mucho nos ha ayudado el cañón de la Huasteca, ¿no? En contener todos los embates de los huracanes, de lo que gustes que hemos pasado aquí en Monterrey. Nos ha ayudado mucho aquí el Centro Ecológico de la Huasteca, ¿no? Yo pienso que haciendo Valle de Reyes va a ser un poquito más difícil que la naturaleza siga en pie como está ahorita. Que la naturaleza haga su trabajo como hasta actualmente lo ha hecho. Pues realmente el trabajo de la naturaleza es mantener la homeostasis o el equilibrio entre las especies del planeta y los climas. Ahora, hemos visto que un huracán que viene cada ciertos años, la inundación de 1909, en 1988 fue el huracán Gilberto, en el 2010 el huracán Alex, que pegó y pegó con ganas, y si no hubiera estado la presa Rompepicos, probablemente hubiera estado peor. Muy criticada, que sí fue una obra que ayudó a que no se perdieran vidas. Sin embargo, ese es buen punto. Por ejemplo, en esa época, que la gente ejidataria de aquí de la Huasteca, ¿qué opinaron de la presa Rompepicos? No, pues hizo un paro la presa, ¿va? Porque el agua vino de a fregazo, ¿va? A lo que voy, en esa época, ¿qué pensaron la gente de aquí? Porque eso se cuenta de lo que estamos pensando ahorita, actualmente, la generación de ahorita, Valle de Reyes. Es algo diferente, ¿no? Pero en esa época, ¿qué dijo la gente en ese tiempo cuando iban a construir la presa Rompepicos? ¿Estaban de acuerdo? No, ¿estaban en contra? No, la gente estuvo de acuerdo. De acuerdo, todos al 100%. Al 100% para que el agua no se viniera de Gil, o sea, toda de fregazo. Ayudó mucho la presa porque hay cuenta que es como una cortina, es como un... ¿Cómo te quisiera decir? Sí, hay cuenta una compuerta que está deteniendo el agua, que no se venga toda de fregazo y por el túnel, o sea, ahí está drenando nomás la capacidad que pueda drenar para que no haga tantos para maya acá para abajo. ¿Cuántos años tiene su familia aquí, don Ramiro, viviendo o siendo oriundos ya de la Huasteca? Pues aquí toda la vida. ¿Toda la vida? ¿De usted o de sus padres o de abuelos? No, de mis abuelos y de mis padres. ¿Abuelos? O sea, estamos hablando ya de más de tres, cuatro generaciones. Fácil. En donde, pues, obviamente, ni siquiera estaba pavimentado de aquí allá, ¿verdad? No había nada de pavimento. ¿En qué se transportaban en ese entonces para salir al área urbana? No, pues, carreta de bueyes o carretón de mula o a caballo, ¿no? Que ya se desapareció todo ese panorama. Ya, ahorita ya son puras camionetas último modelo y ciclistas. Que antes hacíamos que media hora de aquí allá y ahora hacemos 10 minutos. 5 minutos, 10 minutos de la entrada. Ahorita vamos a seguir hablando al respecto de cómo era la Huasteca todavía antes de lo que probablemente nosotros los menores de 40 años pudiéramos imaginar. Pero mientras tanto, te recomiendo que no te despegues de la 90.5. Vamos a irnos con música. Vamos a ponerles algo regional precisamente. Vamos a ver si Antonio Tanguma o a ver qué, ¿no? Los Montañeses o Los Alegres, que son de allá, de Santiago, pero igual ahorita encontramos en la audioteca algo de acá, del lado poniente de la subida. Esta gente de acá todo te baila. ¿Esta qué? Esta gente de acá todo te baila. El pavido návido, recogiendo el vestíbido y todo. El son, ¿no?, que les pongas te lo baila. Oh, bueno, entonces nos vamos a ir con música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz, no lo olvides y yo regreso. We'll be right back.

También estamos viendo que, pero sabemos que el tema de la seguridad ha cambiado conforme la dinámica social y el paso del tiempo. Evidentemente nos puede decir aquí, don Ramiro, cómo se vivía o cuál era el tipo de inseguridad que se vivía en aquellos años de sus papás o sus abuelos comparada con la seguridad o inseguridad de ahorita 2018. Pues antes no había tanta inseguridad, ¿eh? Porque pues no había mucha gente. Pero te podían asaltar bandoleros de repente, ¿no? Que se robaban ahí lo que trajeras para comerciar con la ciudad. Muy esporádicamente, una vez al año pues, le pasaba a la gente. Pues sí, pero pues no había tanto faramaya, tanto desorden como ahora, ¿verdad? Ahora tienes que andar con más cuidado. Sin embargo, tenemos tanto en las afueras de la Huasteca como en el interior puestos informales, tanto de comida, bueno, sí, básicamente la mayoría todos son de comida. Un puesto de renta de bicicletas con venta también de alcohol, según sé, afuera de la Huasteca, que igual no tiene nada de malo, terminas de hacer deporte, te echas una cervecita y te hidratas, ¿no? Pero evidentemente con toda esta nueva gente que ha estado viniendo a poblar o de alguna forma a transitar estos lares, pues con ellos viene también la inseguridad. ¿Qué tipo de inseguridad se vive ahorita? ¿Bajó? ¿Subió? ¿Qué onda? Ramirín. Yo creo que respecto a la audiencia, entre mayor población hay, mayor hay buena gente, mayor hay mala, de todo, ¿verdad? Pero claro que no es lo mismo que te toparas con Agapito Treviño la mitad en tu carreta y que te quitara, no sé, algunas moneditas de oro que tuvieras o que te quitara las papas y las cebollas que ibas a vender, que ahorita que te agarran y te suben una camioneta, es diferente, es que la ¿no? gente no sabe quién es Agapito Treviño. ¿Cómo? Bueno, Santa Catarina. Es un decir. No, decir. Es que si era un... Bueno, Agapito Treviño, hasta Pedro Infante le hizo una película ahí de cuando eran los valientes, que se filmó precisamente aquí en la Huasteca por ahí de los años 40, si no me equivoco. Claro que Agapito Treviño, Pedro Infante personificando a Agapito Treviño es una historia falsa. La historia real de Agapito Treviño, que fue fusilado precisamente en la Plaza Hidalgo, ahí en el centro de Monterrey, que era un bandido que pues se burlaba, era un bandido divertido, no mataba a sus víctimas, simplemente las encueraba, les quitaba toda la ropa y a punta de pistola las hacía que bailaran. Pero de alguna forma pues era un... Era su forma de divertirse. Era su modus operandi, exactamente. No es lo mismo que ahorita 3, 4, 5 encapuchados con armas se te paren enfrente y quieran hacerte algo. Obviamente tienes más pavor. No es lo mismo antes que ahora. O como dirán por ahí, no es lo mismo los tres mosqueteros que 200 años después. ¿Quién sabe cuántos? ¿Cómo se vive entonces ya dentro de la Huasteca, tanto en la carretera o tanto en los caminos o las veredas? ¿Cuál es el tipo de inseguridad que pudiera experimentar la gente que vive aquí? Don Ramiro, ¿aumentó la inseguridad? ¿Usted cree que toda la audiencia que ha habido aquí en la Huasteca de 10 años para acá? Sí, aumentó la inseguridad. Porque, pues, la inseguridad aumenta porque hay más gente, más fluido de gente, ¿verdad? Y antes no había tanta gente. Por eso aumentó la inseguridad. ¿Ha vivido algo así? No. ¿Difícil, no? No, algo difícil no he vivido, pero pues... Pues pone que yo no, pero otra gente sí la vi. ¿Como que algunos de sus vecinos u otros habitantes de aquí pudieron haber experimentado sin deberla ni temerla? No, o sea, aquí vecinos de aquí no, pero de otra gente, de otras partes sí. Ajá. Porque, pues come mucha gente. Y pues casi no hay vigilancia, casi nada. Sí, en el día sí, allá andan los policías, ¿verdad? Pero en la noche pues casi no andan nada. ¿Son policías municipales, fuerza civil, federales o quién es? Pues allá andan los municipales y la fuerza civil. La fuerza civil. Pero, pues antes no. ahora hace como unos 10 años se terminó. Hubo una época de unos que será 4, 5, 6 años en donde cada fin de semana o varios días a la semana en diferentes partes de aquí de la Huasteca, esto fue antes del huracán Alex, había muchos raves o fiestas de música electrónica donde venía mucha gente, ponían mucha señalización. A nivel internacional. A nivel internacional, venía gente internacional. De todo México y de otros países. Sí, creo que hubo hasta insultos al gobierno por parte de un grupo muy internacional. Desmiénteme, mi querido Elbenis, fue alguien que le, un grupo que le faltó el respeto al gobierno por la mala administración, por la mala operación, y los desarraigaron de aquí, ya no tienen permitido volver a tocar en Monterrey. Fue, si no mal recuerdo, ay caray. De hecho, todo eso de los festivales, todo eso se inició aquí en la Huasteca. Bueno, del grupo ahorita no tengo el dato, sin embargo... Lo tengo en la punta de la lengua, hermano. Ahorita mismo voy a interrumpir, vamos a seguir la secuencia. A ver, búscalo mientras en tu celular. Sí, vamos a seguir la secuencia de la plática, pero ahorita mismo lo busco, pero creo que quedaron vetados. Ajá. Quedaron vetados a nivel estatal. Un grupo que faltó respeto al gobierno. Dijeron que eran más grandes que Dios, no van a decir los Beatles. No, obviamente no. O sea, le faltaron el respeto al gobierno por la mala administración, por todo el raterismo, etcétera. Se me fue el nombre de la boca. No, pero pasa nada, mira, ahorita... Ahorita lo investigo. Como que ya lo vamos a poner en la página de Ciencia y Humanismo, haciendo paréntesis, para la raza que no haya escuchado, o sea, la primera vez que escuche este programa, tenemos una página de aterrizaje en Facebook, se llama Ciencia y Humanismo, así la buscas, la foto de un astronauta, ahí es, nos das like si quieres, no likes, pues si no te gusta, pero ahí te vamos a dejar el link, e incluso unas fotos y algunos videos de... ¿Qué pasa? ¿Cómo se vive acá de este lado de Santa Catarina de la Huasteca? Y el grupo que dices es... Manu Chao. Precisamente, estamos hablando de hace más de 10 años. Aprox. Sí, yo me acuerdo. Yo creo que fueron hace 8 o 10 años aproximadamente, que fue cuando estuvo el grupo aquí dentro del Parque Ecológico de la Huasteca. Uh-huh. Vino, tocó y hizo alguna referencia del mal manejo del gobierno que existe en México. Ajá. Y quedaron completamente vetados. ¿Pero no, qué fue lo que pasó con Manu? O sea, que algún comentario. Hubo unos comentarios donde no permitieron que el concierto se llevara a cabo dentro del parque ecológico. Ajá. Pusieron varias trabas y fuera de todo ello, en varios estados tuvieron esos obstáculos, y por eso ellos traen una ideología en contra del gobierno, del mal gobierno. Sí, es que no nada más fue aquí, o sea, Manu Chao está prohibido en varios lugares. Exactamente, pero hicieron mención y aparte tocaron sus canciones que van en contra del mal gobierno, y pues ya te imaginarás, resultaron ofendidos y por tal motivo no han vuelto a tocar en estos recintos. Hablando de eso, bueno, tomando lo que platiqué hace un poquito, todos los festivales se inició aquí en la Huasteca, en el Cañón de la Huasteca, y yo recuerdo que hicieron... Correcto. Uno de los primeros festivales en toda la ciudad. Yo creo que empezó el boom ahí de todo eso. ¿Cómo vivieron esas épocas aquí la gente de la Huasteca? Por ahí se escucha un burro a lo lejos, no sé si aquí lo escuchen en el... Ahí se oye. En el micrófono. Si no fue Javier, ¿eh? Es mi compadre que está ahí ya durmiéndose. No, pero sí, de hecho, a mí me tocó ver por primera vez aquí en la Huasteca Café Tacuba, a Moby, etcétera. Pregón, sí, ¿no? Moby, cabrón, ¿estuvo Moby? Pues estuvo Moby aquí en la Huasteca, yo me acuerdo que... Bueno, en la explanada, bueno, en ese tiempo había una explanada que se le llevó el Alex, ¿no? Sí, se lo llevó el huracán Alex ya para 2010. De hecho, una explanada muy gigante, bonita, que la vino a destruir el agua, y que después de algunos años se, pues bueno, la infraestructura vial de alguna forma volvió poco a poco a restablecerse, ¿no? Pero ¿qué más se puede decir aquí de la Huasteca, de este pulmón en el poniente del área metropolitana de Monterrey, que la mayoría de la gente, que también hablando ya de la raza del centro de Monterrey, de la raza del sur de Monterrey, de San Pedro, de Apodaca, de Guadalupe, etcétera, se iba antes de sus fines de semana a Santiago, precisamente a la presa de la Boca o a la Cola de Caballo, a destapar algunas latas y tomar cerveza. Ahorita también es el tema en no que nada más cerveza, es, limonada. Bueno, sí, por decirlo así, sí. Pero es muy importante tocar el tema de que, bueno, si tú te tomas 10 limonadas no vas a andar chocando por las limonadas. Si te tomas varias cervezas, no nada más vas a andar chocando, vas a hacer la de el tos. Azúcar produce mareos, ¿eh? ¿El qué? El azúcar. Sí, bueno, estamos... Sí, es, el alcohol se convierte en azúcar dentro estoy del cuerpo. Estoy justificando el alcohol. Yo sé. Yo soy... Eres, bueno, alcohólico. Soy alcohólico. Tengo, fíjate que en la página de la doble A de Alcohólicos Anónimos, al rato te la paso también, igual te puedes meter. Pero estamos hablando de que si tú vienes a la Huasteca un sábado, un domingo, pues vas a encontrar mucha gente en los alrededores tomando y tomando y tomando delante de la policía y nadie hace nada, aún y a pesar de los accidentes que han habido, ¿no? Ahora, no esta práctica no existía de hace algunos años para atrás. ¿Eso de alguna forma les ha venido a afectar aquí a la raza que vive en los ejidos o en los interiores de la Huasteca? Porque no nada más se van ahí a la carretera, también se adentran y se quedan a dormir, a se acampar. Ponen sus casas de campaña y pues pueden generar alguna incomodidad. ¿Les ha pasado? ¿Ha llegado alguna persona a pedir apoyo respecto a víveres, preguntas o mínimo... ¿Una cervecita? No, pues pedir más que todo una ubicación de dónde es el lugar más estable para poder acampar. Pues sí han venido a pedir información, ¿verdad? Pero uno nomás les dice dónde se pueden acampar. ¿Cuál es el lugar más cercano para que se regresen a sus casas mejor? Pues el lugar más cercano para que se regresen a sus casas ahí en la entrada de la Huasteca, en el parque. De ahí para allá. De ahí para allá, de ahí para abajo, ¿verdad? Sí, es que por una parte se ve el esparcimiento del ser humano. Desde la época del Renacimiento nos hemos visto a nosotros mismos como lo más importante del planeta, siendo que somos... pues nada más y nada menos parte del planeta, y el planeta no es parte de nosotros, sino al revés. Si vemos un poquito más las necesidades de otras especies que no son de nosotros, o sea, árboles y plantas, el hecho de devastar tantas y tantas hectáreas con los nuevos proyectos también causa un impacto ecológico muy importante en este pulmón del poniente de Monterrey que está pues a punto de ser definido por un veredicto del dinero y del gobierno. Y también pues de la gente que esté en pro o en contra de los proyectos nuevos que vayan a venir acá. Yo a la vez estoy en pro de ese desarrollo por el tema del desarrollo turístico, de desarrollo humano, más que todo el capital humano, fuente de trabajo, todo ello. Pero sí me duele el ver esta área, este es un programa de radio, me encantaría que las personas vieran la noche que estamos viviendo el día de hoy, el panorama que existe, y a lo mejor lo podemos pintar muy bonito, pero cuando acabas con la naturaleza, sinceramente ya no hay nada más que ver, solamente sigue corriendo el aire, sigues viendo solamente las montañas, pero estamos sumamente sumergidos en lo que es la naturaleza. Estamos escuchando no sé si son coyotes, si son lobos o son burros o grillitos, burros, son vacas, de todo. Es una noche muy rica para mí y estoy seguro que ahorita regresando a la ciudad voy a extrañar estos ruidos, este clima que existe, y sinceramente nos va a hacer llorar, Javi. No, yo estoy llorando de un ojo. No es mi tema. No intento herir sentimientos, pero creo que estamos entrando en una realidad. Estamos entrando en un tema de no, y también agradecerle sobrepoblación. A las personas que nos reciben ahorita aquí en su casa, que no nada más, que no es la primera vez que nos reciben. Espérate aquí. Que todavía no nos vamos, pero sí. Pero realmente siempre cuando queremos querer vivir esta experiencia, nos reciben con las manos abiertas. Con tortillitas de harina, con frijolitos recién hechos, carne asada. Quisieran que vieran las tortillas de harina que nos preparaba aquí la esposa del señor Ramiro Rodríguez y su hijo. Fue una experiencia impresionante. Todo cocinado a la leña, 100% artesanal. El menú del de hoy fue frijoles en bola con chorizo, fueron tortillas de harina hechas a mano, carnita asada, pollo. Pollo asado. Quesito que no me dieron. No, ahorita te lo preparo, gordo. No, pero ya sin albur. El caso también aquí es de que aquí a Javi, que lo están escuchando, pues no nada más les está diciendo eso al tanteo. Pues aquí mi compadre es chef. Sí, aprovechando la promoción, ¿no? Platique un poquito. ¿Cómo estuvo el sábado pasado? Ah, bueno, pues el sábado pasado estuvimos en el festival del Blog del Gordo. Fue un festival pensado en toda la gente de regiomontana, más bien en todos los gordos. Ajá, salud. Fue algo muy bueno, muy bien pensado. ¿Quiénes eran ustedes? ¿Cuál era el nombre de su stand? El nombre de nuestro stand, fíjate que fuimos invitados... debido a que operamos una marca que se llama El Tisne Asadores, que nació hace 4 años. Pero espérate, te va, ¿cuál fue la atracción principal de este festival? Claro, ahí voy para allá. Eso, fue una marca que nació hace 4 años y hemos ido creando atracciones, hemos realizado festivales 100% creados en la comida. Y uno de los principales estructuras y atractivos es un disco que mide, tenemos 2 discos, uno que mide 12 metros y uno que mide 5 metros. Okay. ¿Cuál fue 12, el que se llevaron? El de 12 metros lo utilizamos el 2 y 3 de diciembre en el festival del Christmas Grill Fest. Ajá. Y tuvo muy buena aceptación. Todo así, ¿cuál fue el problema? Que es 12 metros de diámetro del disco. Exactamente. ¿Cuánto prepararon ahí? ¿Cuántas toneladas? Tres toneladas. Que la verdad, la primera ocasión. No, la primera ocasión, sí. Que la verdad que las 3 toneladas no fue ni una. Ni el. Te puedo decir que no llenamos ni el 3% del disco. Es una capacidad impresionante. Por eso hoy lo quisimos reducir a 5 metros. Y le metimos 1.5 toneladas y aún así no llenamos. ¿De qué comida? Ni un ter. Hicimos una discada. Una discada. Sí. Esto fue aquí en Fundidora, ¿verdad? Bueno, más bien en la Arena Monterrey. En el estacionamiento. Pegado al Parque Fundidora. No fue muy bien. La mayoría de las personas. Fíjate que tuvimos en cierto malos comentarios. Porque el evento, mucha gente pagó por estar ahí como stand, como restaurante. Ajá. Pero fuera de todo, hubo mucha gente también que no traía dinero y fue un evento 100% fuera de lucro. Sí, porque fue gratis la entrada. Exactamente. Sí. Y nuestra experiencia fue de que llegaban señoras y familias completas que sabíamos que no traían ni 200 pesos para poder comprar el producto que se vendía ahí, porque estamos hablando de que eran más de 100 restaurantes. ¡Órale! En escena, vendiendo sus productos y pues la verdad que con 200 pesos no come una familia de 4, ni de 3 a 7 personas. Entonces, yo creo que el concepto que llevamos nosotros, que fue 100% fuera de lucro, fue una degustación totalmente gratuita. Nos fue muy bien. Y personalmente nos entregamos al 100%, y cuando veíamos la necesidad dábamos una degustación de hasta 3 o 4 kilos por familia, entonces hasta para llevar había. Entonces, gracias a Dios nos fue muy bien. Fue una experiencia muy padre, estuve ahí participando con... Tisne Asadores estuvo presente, muchos colaboradores, chefs reconocidos. Hay un ingeniero que me ayudó, que es aquí presente, el ingeniero Javier Cabral, fue el que hizo el diseño del disco. Mira nada más. Y pues. Pues le fue muy bien. Ahora, ahí te va, pregunta. ¿Crees que qué podríamos hacer? Y ya mezclando los dos temas, hablando tanto de la Huasteca como de este festival, ¿crees que se pudiera hacer algún tipo de fiesta gastronómica aquí? Sí, no, por los permisos, porque sí, porque no. No, sí se puede. De hecho, este concepto está pensado fuera de lucro. Obviamente se ocupa el apoyo de patrocinadores. De patrocinadores, de gente que le interese ayudar, empresas que les interese brindar algo de lo bueno que nos da papá Dios. Y pues si no también, o sea, no ocupamos de la gente que no ve esa parte. Entonces me lo quiero llevar a todas las entidades Vamos a empezar por nuestra área, que estamos hablando de Santa Catarina. ¿Vas a invitar a Ciencia y Humanismo ya a cubrirla? Por supuesto, por supuesto. Ellos me van a ayudar con toda la organización. Quiero invitar a todo al gobierno de Santa Catarina que nos apoye con este proyecto. Quiero llevarme este disco, darle de comer a todas las áreas de gente que no tiene los recursos, brindarles este manjar que sinceramente, pues como te comentaba desde el principio de este tema de la discada, nos apoyaron chefs reconocidos como Juan Arroyo, como Omar Tristán de Tenerías. Juan Arroyo se ha dedicado a abrir restaurantes en toda la República Mexicana. También es auditor del programa MasterChef. Javier Acuña, que es el director, bueno, más bien que es el chef operativo de La Vaca Argentina, un servidor propietario, o más bien copropietario de la marca El Tino Asadores, el ingeniero Javier Cabral, el ingeniero Alejandro Vamos a estar rifando un asador para los próximos, vamos a rifar asadores, claro, o sea, nos sumamos a la encomienda. No, les va, igual aquí en la página de Ciencia y Humanismo de Facebook les ponemos la Liga del Tizne y para que vean el tipo de asadores que hacen y además suena a promoción sin querer queriendo, X, pero para que vean cómo estuvo el Festival del Gordo también y qué es lo que pudiéramos hacer aquí en la Huasteca. Pero me gustaría preguntarle aquí a don Ramiro, imagínese usted cómo vería aquí un festival con mucha comida para la raza de aquí. Una discada para toda la gente que vive en la Huasteca. Antes de ir, estimado don Ramiro Rodríguez, imagínese el disco que traemos de 5 metros lleno de 5 toneladas de comida para toda la gente que vive en la Huasteca, para toda la gente que nos visita, sin ningún costo. ¿Usted qué piensa al respecto? No, pues esa cosa si se hiciera, me parecía maravilloso, porque pues es una cosa que no ha visto uno aquí, nada de esa cosa. Y para los veganos, pues ahí está la opción de las hierbitas que están a los lados de los caminos. No, pues aquí se producen berros, se producen... Perros. Berros. Con B de bueno. Si a alguien le gusta el zacate, pues zacate aquí nunca se va a acabar. Y sácate de aquí que ya nos vamos. ¿Por qué? Pero la discada, creo que mi estimado Ramiro Rodríguez, ¿usted qué cree? ¿Cree que la gente la aceptaría bien? ¿Cree que hubiera mucha audiencia? No, cómo no, es una cosa maravillosa porque pues... Imagínate 5 toneladas de carne, oyes. Yo creo que todo el mundo va a decir, sí, el próximo año hagan la otra, ¿no? Yo creo que es el siguiente paso, es el siguiente proyecto para el Tizne Asadores. Hacer algo... en casa, en la Huasteca. Mira nada más. Donde salió el Tizne Asadores. Hasta parece que con tu bol le pusiste sello aquí a lo que acabas de firmar. Sí, antes de irnos, porque ya nos estamos quedando un poquillo cortos de tiempo, si alguno de ustedes quiere agregar algo. Sí, pues antes que nada, muchas gracias aquí por la familia Rodríguez, por habernos invitado aquí a su rancho aquí en la Huasteca. Y pues los invitamos a todos aquí a Santa Catarina que vengan a visitar al municipio. Es un municipio pequeño, pero la verdad muy divertido, tienen que conocerlo, la verdad. Y pues una felicitación a mi mamá, que el día de hoy cumpleaños. Mira nada más, felicidades. Y Rosa, pues doña Blanca. Exacto, Blanca Treviño Medrano. Mira nada más. Oye, habla de Santa Catarina como si fuera un pueblo mágico, ¿verdad? Pero bueno, Rodríguez, ¿qué quieres decir? Por último, pues muchas gracias que hayan venido a visitarnos. Están las puertas abiertas gracias a la hora que quieran venir. Las tortugas de arete, las tortillas de harina, los frijolitos. Claro que sí, son bienvenidos a la hora que quieran venir. Señorón. No, pues yo nomás muchas gracias por venir a hacer nuestra entrevista aquí a nuestro rancho, aquí a... ¿Nogales? Al rancho Los Nogales, que pertenece al municipio de Santa Catarina, un gran municipio, ¿verdad? Y ojalá que nuestro alcalde, el que se reeligió otra vez, que nos apoye para el proyecto este que tenemos grande. A ver si se hace o no se hace, pero tiene que hacerse, pues nomás que se ponga en comunicación con el alcalde de Santiago para que se haga este proyecto grande y para que nos beneficie a todos. De unir los dos municipios, ¿verdad? Hay un desarrollo impresionante. Creo que aquí el mercado es 100% virgen. No hay nada que exista que pondere en cuestiones de turismo, en cuestiones de gastronomía. Existe el potencial. Pero independientemente de todo ello, La gente de aquí tiene garra y le va a echar muchas ganas. Así es, de hecho también pues muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado un sábado más, un sábado menos de sus vidas. Si tomas, no manejes, y si manejas, no vayas a tomar. Y antes de irme... Se porta mal que nos invite. Más o menos. Yo te voy a invitar a ti para que hagas más programas porque traes buen speech, pero... Si tomas, no manejes, si manejas, no vayas... Si tomas, no manejes, si manejas, no vayas a tomar. Te quiero preguntar, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y te dejo con esta muy buena música norestense. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima.